Blog Talk Radio. ¿Sabía usted por qué el caballo en la Argentina es una industria? Es una industria porque Argentina actualmente es el sexto productor de caballos de carrera del mundo. Primer productor de caballos de polo del mundo. Está entre los tres primeros puestos en la producción de embriones. 95% para polo, 5% para otras actividades. Es primer exportador mundial de carne de caballo para consumo con 85 millones de dólares. Que un SPC argentino fue declarado el mejor caballo del mundo en el 2006. Su nombre, Invasor. Que Invasor ganó en el mes de abril del 2007 la carrera mejor rentada del mundo, con premios por 3 millones y medio de dólares. Y ahora Invasor está valuado en 80 millones de dólares. Que científicos argentinos logran la gestación del primer clon equino en América Latina. Que la industria del caballo en la Argentina genera 73.000 empleos directos, 110.000 empleos indirectos y personas que viven de la actividad del caballo en todo el país son 730.000. Que tenemos reuniones hípicas, o sea, reuniones de carreras, 360 por año solo en tres hipódromos, Palermo, San Isidro y La Plata, donde se organizan 4.550 carreras y compiten 55.000 caballos. Que las carreras extraoficiales o cuadreras son alrededor de 4.400 en toda la Argentina por año, que hay 625 jineteadas importantes, que los nacimientos de caballos de carrera son 7.500 por año, de alrededor de entre 700 y 800 productores, que los nacimientos de los caballos de polo son 6.500, 3.000 por monta natural y 3.500 por transferencia embrionaria, que hay más de 25 centros de transferencia embrionaria de tecnología de punta, que los nacimientos de los criollos son 6.800 de alrededor de entre 600 y 700 productores, que hay 290 campeonatos de polo. Todo esto, se los digo y se los repito para que todos estén en claro de la importancia que tiene el caballo, la actividad con el caballo en la Argentina y de los caballos argentinos para el mundo. El blog Caballos, lo mejor es opinar, lo generé para poner un lugar para el intercambio de opiniones valiosas como puede llegar a ser la suya. Con la clara intención de generar la integración, la participación y el compromiso como una obligación de todos para que la industria del caballo en la Argentina crezca, se expanda y se desarrolle. Este blog es un lugar para el intercambio de opiniones. Y los objetivos del blog son consolidar el vínculo entre la comunidad profesional, académica y productiva, transferir y difundir conocimientos sobre el desarrollo de sectores ligados a los procesos de producción, administración, comercialización y sanidad equina. Les quiero recordar que el caballo en el mundo es un gran negocio y está en plena expansión, en todo sentido, actividades deportivas como actividades de tiempo libre, paseo y hasta tratamientos médicos. No solo en varios países, sino en el contexto mundial del crecimiento de los países, tanto en países de primer mundo como en países emergentes que pueden acceder a producir caballos, lo están haciendo en forma intensiva. También les quiero recordar que en los países del primer mundo, la cría y la producción y utilización del caballo está en las agendas políticas de todos los gobiernos, de los gobiernos nacionales y de los gobiernos estatales o provinciales. Es tanto así, que en muchas misiones presidenciales viaja un representante de la actividad más importante con el caballo en ese país, como puede ser, por ejemplo, en Irlanda el turf, a todos los lugares donde va en misión el presidente de ese país. Esto es para generar negocios y para mostrar la industria de ese país. Nosotros tenemos todavía muchas cosas por hacer, pero la única forma de hacerlo es integrándonos. Si usted quiere participar de este programa de radio, lo puede hacer si está en Estados Unidos, porque sale por vía Estados Unidos, si bien sale por todo Internet, lo hace vía Estados Unidos, lo puede hacer marcando este número de teléfono, 646-595-4705. Si está en el exterior, previamente marca 001. Entonces, 646-595-4705. 0305. Si desea escuchar el programa en vivo o escuchar alguno de los ya emitidos, haga clic en la dirección y siga las instrucciones del blog. La dirección del blog Caballo, lo mejor es opinar, es www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com. Lo repito, www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com. Siga las instrucciones que están muy claras en ese blog. Bueno, bienvenidos a este programa y participen. Bueno, terminó la introducción. Como ustedes verán, bueno, yo lo que he hecho para hacerlo mucho más sencillo para ustedes y para mí fue grabarlo. Con el tiempo lo que voy a hacer es mejorarlo, hacerlo con más información. No lo voy a concentrar. Lo que voy a hacer es brindarle más información en forma así repetitiva, pero insisto, y como lo dije en la grabación, lo voy a decir y cada novedad que haya la voy a agregar a ese sabía usted. Porque lo cierto es que es muy importante que lo tengamos en cuenta y en cada acción que tomemos, recordemos que va a impactar en la mejora de la imagen del caballo argentino en el mundo y también de la imagen del caballo en la propia Argentina. Después voy a hacer una serie de comentarios, pero primero, como corresponde, porque traté de ordenarme lo más posible, me voy a presentar. Soy Mario López Oliva, ¿sí? Soy médico veterinario y soy el que lleva adelante este programa y el blog Caballos, lo mejor es opinar. Les recuerdo que este programa se llama Caballos y Opinión y usted puede brindar todas las opiniones que usted desee poniéndose en contacto, como lo dije anteriormente. También puede escribir por mail a mlopezoliva@gmail.com, mlopezoliva@gmail.com, o dejar sus comentarios en el mismo blog. Visite el blog periódicamente, que lo actualizo cada 2 o 3 días con las últimas novedades, que no son todas, ¿eh? Porque la verdad que si pongo todas las novedades que se producen en el mundo sobre el caballo, prácticamente me tendría que dedicar solamente a esto, a poner la información que genera el caballo en todo el mundo y en la Argentina. Hoy, entre otras cosas que se los voy a comentar después, encontré un blog sobre carreras muy interesante. Bueno, estamos en Buenos Aires y hoy es martes 11 de marzo. Un día espléndido, 19, 20 grados, y hoy vamos a tener en el programa la última nota que hicimos con el doctor Julio Gardel. Yo ya les voy a poner la nota en el aire, porque si bien es extensa, no tiene desperdicio, así que les sugiero que se pongan cómodos y la escuchen atentamente. Esta es la última nota y después, bueno, ya vamos a seguir con una serie de argentinos que están actualmente en el exterior o que en algún momento estuvieron en el exterior y volvieron acá a nuestro país. Bueno, empezamos. Bueno, hoy es jueves 24 y seguimos con Julio Gardel acá en Riad, haciendo notas para poner en el blog Caballos, lo mejor es opinar. Les recuerdo que este programa es Caballos y Opinión. Bueno, nosotros quisiéramos de alguna manera seguir un poquito la nota anterior, donde hablamos de cómo es el entrenamiento y cómo es entrenar y cuidar en Arabia Saudita. Y ahora lo que estábamos conversando con Julio era, después de 5 años... de conocer perfectamente cómo es el mundo de los caballos en el exterior, no solamente en Arabia, sino en los demás países de Medio Oriente y en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Queríamos charlar con Julio de cuál es su visión del turf argentino y del turf sudamericano desde esta posición, ¿sí? Porque nosotros de alguna manera, después de tantos años de Julio estar acá, o de tantos años de ver desde cerca cuál es la problemática del turf argentino, por parte mía, y de charlar con mucha gente y de hacer propuestas, vemos como que el avance, los logros que se hicieron, como la ley provincial de turf y una mejor relación entre las distintas instituciones del turf, es como que están, si bien están avanzando en forma muy lenta. Que a pesar de que algunos dirigentes piensan que en la Argentina no tiene en su producción de caballos y no tiene competidores, no tenemos planteada hacia el futuro ninguna propuesta de corto ni de mediano y menos de largo plazo. No tenemos una visión o un análisis de la posibilidad de los distintos escenarios que pueda haber en el mundo con respecto al target que se ha fijado o que se está fijando de a poco el turf argentino. Entonces, bueno, la idea es compartir con Julio estos minutos para que él nos diga su visión y su reflexión de cómo ve el turf argentino con respecto a la región, a Sudamérica y a Latinoamérica en general, y al turf argentino con respecto al resto del turf del mundo. Bueno, nuevamente gracias, Julio, y bueno, acá te tiré algunos plomos, digo. Bueno, te dejo con el micrófono. Bueno, gracias, Mario. No, evidentemente es todo un tema. Yo te podría decir que después de estar 5 años acá, en Arabia Saudita, en donde hay una influencia muy grande, obviamente que de Europa y de Estados Unidos, lo que pude hacer es realmente confirmar algo que, bueno, ya más o menos tenía en mente. ¿Y qué es lo siguiente? En Argentina, los caballos argentinos, evidentemente, no son superestrellas, no son supercracks, pero tenemos muy buenos caballos. Con respecto a los profesionales, cabría decir lo mismo. Lo que quiero tratar de dar a entender es lo siguiente. No somos los mejores, pero tenemos muchas cosas muy buenas. Lo que yo he tratado de hacer acá es tratar de integrar todo lo bueno de Argentina con todo lo bueno de cualquier otra parte del mundo. Evidentemente, hay temas puntuales que los puedo mencionar así al pasar, para ponerlos como ejemplos. Por ejemplo, la doma. La doma que hacemos en Argentina no es la mejor doma para un caballo de carrera, eso te lo puedo asegurar. La doma que se emplea en Europa y en Estados Unidos es una doma racional, una doma en la que el resultado final es el de un animal que está mucho mejor preparado para empezar con un entrenamiento como el entrenamiento del potrillo o potranca de 2 años. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser el uso de la montura en los entrenamientos. Acá, ni por casualidad, se ve un caballo que esté montado por un jinete que no tenga montura. Bueno, algunos estarán a favor, otros estarán en contra de este tema, pero yo te puedo asegurar que como veterinario, vos también lo sabés, un caballo que tiene sobre su lomo un jinete con una montura o sin montura, el peso y la forma, sobre todo, de recibir ese peso sobre todo su esqueleto es totalmente distinta. Acá también se usa mucho el galopador, o sea, la figura del jinete, que es simplemente el que varía el caballo. no es el peón variador. Al respecto, yo obviamente puedo decir que en Argentina ya hay muchos entrenadores y muchas caballerizas que han optado por este sistema. Hay muchos que usan montura, hay muchos que usan galopadores. Y en definitiva yo te diría que esto es una cuestión de sentido común. Porque si uno ve a un caballo de carrera de cualquier edad, puede ser un potrillo de 2 años o un caballo adulto, con un jinete que pesa 80 kilos y sin montura, es totalmente diferente al caso de un caballo, que puede ser el mismo caballo, con un jinete de 60 kilos máximo y con montura. Entonces, esas son cosas en las que a veces yo pienso que no somos los mejores. Ahora, desde el punto de vista del entrenamiento en sí, el entrenamiento que nosotros, los entrenadores argentinos, usamos día a día, te diría que, bueno, a lo mejor acá me pongo muy, muy argentino, ¿no? Es excelente. ¿Por qué es excelente? Bueno, todos los que más o menos están al tanto de lo que significa entrenar un caballo de carrera saben que los caballos en Argentina se caminan, se trotan, se les hace galope liviano, se les hace galope largo, se les hace un medio correr, después se les hace una partida, a esto sigue un floreo y por último un trabajo sobre la distancia que puede conocerse con el nombre de pasada o corrida. Yo lo que he visto en estas partes del mundo, que esto no existe. Había un entrenador de otro país que me decía, pero ustedes tienen caja de quinta. Exactamente, nosotros tenemos en este caso un entrenamiento con una serie de marchas. Acá no usan ese tipo de digamos, facilidad para entrenar los caballos. A mi criterio, los caballos se tienen que entrenar en forma progresiva, de menor a mayor, y creo que cualquier disciplina, cualquier atleta de cualquier especialidad, estoy hablando del atletismo en los seres humanos, debe pensar exactamente lo mismo que yo. De manera que eso, más todo el sistema de entrenamiento, que sería muy largo ponerse a explicar acá, para los caballos que corren distancias cortas o los caballos que corren distancias más largas, es algo que en Argentina se hace muy bien, y doy fe. Pero en algunas otras cosas tenemos mucho por mejorar, tenemos mucho que mejorar también, inclusive en el manejo de los caballos dentro del estudio. Muchas veces yo digo a quien me quiere escuchar que uno tiene que pensar primero en el caballo y después en la comodidad o en el gusto del propietario y del entrenador. Entonces hay que pensar en primer lugar qué es lo mejor para el caballo. Cuando nosotros sabemos o descubrimos qué es lo mejor para el caballo en cada ítem en particular, ¿no? Ya sea alimentación, ventilación del box, el manejo que se le hace durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que descubrimos eso, lo que hay que hacer es lo mejor para el caballo y no lo que queda más cómodo para lo demás. Así es que yo te diría que yo lo he confirmado acá eso. Yo sabía que en Argentina había muchas cosas muy buenas. El tipo de entrenamiento en líneas generales que tenemos los entrenadores argentinos protege mucho al caballo, lo cuida mucho. Yo me doy cuenta, por ejemplo, esto es algo que he visto acá, los entrenadores americanos tienen caballos muy buenos, más cantidad de caballos, o sea que no reparan tanto en cuidar, entre comillas, ¿no?, a cada ejemplar. Por ahí lo hacen con lo que son buenos o, lo, o los que consideran que pueden llegar a ser buenos. Pero yo he visto en Argentina, no hablando de mi caso en particular, sino de otros, entrenadores que cuidan a los caballos que todavía son perdedores de 4 años, como si fueran los que van a correr el Gran Premio Carlo Pellegrini. Y eso está muy bien, porque si bien los caballos están hechos para correr, y si no corren, o si no ganan, o no producen, no tiene ningún sentido seguir manteniéndolos. Cuando algún entrenador ve algo en un caballo y tiene paciencia y lo espera, bueno, los frutos llegan a veces antes, a veces después, pero evidentemente el concepto general que trato de explicar en este momento es que creo que nosotros, los entrenadores argentinos, cuidamos más al caballo, lo protegemos más. Así es que, como decía, hay muchas cosas que creo que nosotros tenemos muy buenas, pero en otras tenemos realmente que plantearnos un cambio, a lo mejor no es un cambio radical, pero bueno, mejorar, y tratando de llevar lo mejor de cada país, de cada región o de cada técnica de entrenamiento, es como que uno puede armar un esquema de trabajo que puede ser exitoso. Yo a veces, ahora yendo al tema, por ejemplo, de los profesionales, te puedo decir que los jinetes argentinos pueden competir en cualquier lugar del mundo. Los jockeys argentinos que han estado acá y que están son pero totalmente competitivos y aptos para competir, valga la redundancia, con cualquier otro jockey del mundo. A veces llama un poco la atención la postura que tienen los jockeys, por ejemplo, ingleses o americanos y demás, pero que bueno, son muy efectivos, pero viendo los jockeys sudamericanos sobre todo, también bueno, los jockeys de Centroamérica, podemos llegar a la conclusión de que los jinetes son realmente muy, muy, muy buenos. Así es que la reflexión con respecto a este punto final sería, no somos los mejores en todo. En primer lugar, no somos los mejores. Tenemos muchas cosas buenas, y mucho menos en todo. Hay algunas cosas en las que evidentemente nos superan, y tenemos justamente que buscar mejorar y tratar de producir cambios y hacer correcciones para que esto se pueda dar. Bueno, una extensa y larga explicación, pero bueno, muy muy clarificante, diría. Estoy totalmente de acuerdo con vos por lo que he visto. He charlado con varios integrantes de tu equipo, y bueno, como dije en la nota anterior, se nota que, como decíamos en la nota anterior, repito, se nota que el equipo trabaja bien, el team trabaja bien. No solamente trabajan a gusto, sino que están muy bien definidas sus funciones y están aceptadas las funciones de cada uno. Eso en Argentina todavía, en la mayoría de los estudios, falta. ¿Sí? Bueno, pero yo lo que no quiero, me pongo a hablar y por ahí me voy por las ramas. Vos dijiste cosas, pero muy puntuales, con las cuales concuerdo, como te decía, pero ¿cómo se hace para decir, bueno, esto hay que cambiarlo? ¿Cómo tomamos esa decisión? Porque no es que haya que cambiar la parte de entrenamiento, la parte de, hay que cambiar un poquito para mejorar de todo. ¿Cómo se hace para evolucionar? ¿Cómo crees que se hace? Porque una de las cosas que a mí más me llaman la atención es que son las fortalezas y debilidades, ¿no? Porque de eso estamos hablando. Si conocemos nuestras debilidades, ¿por qué no las cambiamos? Si ya las conocemos, ya sabemos cuáles son nuestras debilidades. O sea, para nosotros es clarísimo que el vareo sin montura le trae problemas al caballo. Hace años que se está hablando en Argentina de eso, pero se sigue vareando sin montura. Se sigue vareando sin montura. Hace años que sabemos los problemas que generan tal o cual cancha, y seguimos con... ¿Cuál es la solución? ¿Por qué no podemos hacer ese cambio cualitativo? ¿Por qué nos aferramos a las técnicas negativas, que ya sabemos que son negativas, pero no las cambiamos? Porque después de esta pregunta vienen otras que más o menos van de la misma, con el mismo análisis, digamos. ¿Por qué no cambiamos tal o cual cosa? ¿Por qué crees que no se pueden cambiar tal o cual cosa? Porque yo sé que muchos en la Argentina no tienen éxito porque tratan de cambiar y de alguna manera el sistema no se los permite. Bueno, puede ser que tengas razón con respecto a eso. Yo lo que quisiera decir es algo, bueno, pura y exclusivamente personal. O sea, ¿cómo he vivido esto del cambio? En primer lugar, todos los cambios son graduales, ¿no? Obviamente. Pero yendo un poco al fondo del asunto, yo lo que noté aquí es que yo tuve una apertura mental mucho más grande que la que podría haber tenido en Argentina. Bueno, esto es un tema muy muy duro de enfrentar, porque es confrontarse con la realidad, ¿no? Es un tema económico, diría. Cuando un entrenador tiene que estar preocupándose la mitad de su tiempo en pagar las cuentas, en pensar acerca del precio de la avena, de la calidad de los fardos, etcétera, etcétera, etcétera, no es que no lo pueda hacer. Bueno, tuvimos un problema de comunicación. Seguimos con la nota de Julio, exactamente donde se cortó. Les pido disculpas. Ocupada por varios temas y por varias situaciones que además son preocupantes, porque esto lo sabrán todos los que se han dedicado alguna vez a encarar una cuida de caballos de carrera en Argentina. El tema de los costos es preocupante. Hay que cobrar, hay que pagar. Y bueno, vos me dirás, pero hay caballerizas en Argentina que cuidan por administración, o sea que los entrenadores no se ocupan de esos temas. Exactamente. Es lo que quiero tratar de explicar. Yo creo que cuando un entrenador se desliga, en cierta forma, un poco de todo ese tema, que en realidad es secundario al entrenamiento propiamente dicho, tiene como resultado el resultado que tuve yo, una apertura mental muy importante, y que es la que justamente te permite hacer los cambios. Te permite hacer los cambios en forma gradual, hacer los cambios con lógica, hacer los cambios de manera que si hace falta, digamos, probar algo, eso no signifique un perjuicio muy grande en el resultado final del entrenamiento de un caballo, pero acá estamos permanentemente probando cosas nuevas y hacemos diferentes observaciones de todo tipo. Una que, por ejemplo, te lo doy también a modo de ejemplo, hemos estado haciendo en estos últimos, este último mes, con dos caballos que entrenaban muy bien, dos potrillos, y corrían muy mal. Bueno, decidimos entrenarlos a la tarde. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, no lo sé. Todavía no he llegado a una conclusión. Pero bueno, es un ejemplo. Como esto puede haber muchas cosas. Pero a la pregunta tuya, que vos me decís, ¿por qué hay gente que no puede hacer estos cambios? Yo creo que un tema muy, muy importante es el tema económico. Hay cosas que para cambiar necesitan una infraestructura nueva, necesitan una forma de hacer las cosas diferente, y a veces eso implica un esfuerzo económico. Y no todos están en condiciones de hacerlo. Vos me decís que por ahí el ambiente o el sistema se los impide. Bueno, es parte de lo que te estoy tratando de explicar. Yo creo que en Argentina el entrenador, saludos a los entrenadores que les va muy bien, y que bueno, a lo mejor a esos que les va muy bien no quieren hacer cambios porque justamente les está yendo bien. Yo creo que hay un axioma que es fundamental, es que cuando estás haciendo algo que te sale bien, no lo cambies. Si está realmente bien, si podés mejorar, bueno, cambiá, pero si no, no hagamos algo que lo pueda que lo pueda perjudicar. Así es que si bien por ahí este es un tema que no es igual para todos, en mi caso, te vuelvo a repetir, la apertura mental que tuve pasó por dejar de lado todas las preocupaciones, extra entrenamiento propiamente dicho del caballo de carrera, que, bueno, no solo insumen tiempo, sino que a uno le impiden por ahí ver estas cosas. Algunas son pequeñas cosas, algunas son cosas más importantes, y que en definitiva es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es entrenar un caballo de carrera. Bueno, bárbaro, clarísimo. Desde el punto de vista individual, me parece categórica la respuesta. Ahora, desde el punto de vista dirigencial, los que tienen que mirar el mediano plazo, los que tienen que mirar el largo plazo, los que tienen que hacer una evaluación de cómo está el turf hoy en la Argentina y cómo podría estar en 5 años si se hace tal o cual cosa. ¿Por qué no existe un análisis prácticamente desde ningún punto de vista sobre esos temas? ¿Por qué crees que no existe un análisis? ¿Qué es lo que nos impide? En este caso, en el otro vos fuiste claro, categórico. Si me va bien, ¿para qué voy a cambiar? Y dos, por ahí, para los que tampoco pueden cambiar, es por un problema de el costo que puede llegar a salir ese cambio en el tiempo. Pero para los dirigentes, que de alguna manera tenemos que hacer propuestas para mejorar en X cantidad de tiempo, para abrir la mente, para ver que la Argentina está insertada en el mundo, no que está insertada en un lugar del mapa mundi, ¿sí? Está insertada en el mundo en un tema muy valioso como es el tema de los caballos. ¿Por qué crees que no se asume ese análisis para definir cierto tipo de cambios? Bueno, yo la respuesta no te la puedo dar, pero lo que sí te puedo decir es que él o los dirigentes tienen que forzar este cambio si es que ven las cosas como, por ejemplo, yo las estoy viendo. Un dirigente, justamente, la palabra lo está diciendo, lo que hace es dirigir. O sea que si yo veo que hay un cambio posible, lo tengo que tratar de implementar. Obviamente que habrá razones políticas, habrá razones de toda índole que por ahí es difícil de integrar a todo este cambio, pero hay que hacerlo. Yo creo que en cualquier actividad y en cualquier parte del mundo, cuando las cosas han cambiado y han sido resultados positivos, no se puede dejar de entender que ese resultado positivo fue producto del cambio, no por azar, no por casualidad. A veces las cosas no salen bien, bueno, es como algo que yo siempre también digo, el que nunca hace nada nunca se equivoca, porque al no hacer nada no puedes equivocarte. O sea que el dirigente también tiene que pensar en la posibilidad de que hay algo que puede salir mal, de que puede ser un error. Esto sería más o menos algo así como un riesgo calculado. que tendría que tener alguien que va a asumir o que va a hacer algún cambio. Pero evidentemente, y en esto también viste, creo que soy bastante, que lo tengo bastante claro, ¿no? Los dirigentes que ven esto están forzados, están obligados a forzar el cambio. Bueno, bárbaro. Ojalá suceda, porque tenemos unas condiciones bárbaras, como vos dijiste, tenemos virtudes que debiéramos ampliar y tenemos aspectos negativos que debiéramos cambiar, pero realmente tenemos un potencial enorme y, ojo, yo tengo la suerte de conocer muchos países del mundo y realmente el potencial argentino es enorme, pero es potencial, ¿sí? Es potencial. En algunas cosas, ya, por supuesto que algunas cosas ya están en el tapete, tenemos muy buenos caballos, pero como vos bien dijiste, tenemos muchas cosas para mejorar. Esas cosas que tenemos para mejorar es un potencial que tenemos hacia el futuro. Pero, ¿por qué? Mi pregunta siempre fue, ¿por qué no queremos ver o por qué no queremos analizar el futuro? ¿Por qué vivimos siempre el tiempo cercano, digamos? No queremos ver el mediano plazo, no queremos estudiar los escenarios, no queremos profesionalizarnos. Eso a mí me llama poderosamente la atención. Nosotros hablamos de profesionales, pero por el tiempo que llevan en haciendo determinada cosa en nuestro ambiente. Pero no son profesionales porque han estudiado. Es como que son profesionales de la práctica, profesionales de la experiencia, profesionales de esto, profesionales del otro. Pero no tenemos gente formada que haya recibido algún conocimiento transmitido de cómo se deben hacer las cosas en forma ordenada a través del tiempo. ¿Sí? Es por la experiencia que yo tengo en que hice tal cosa, o que fulano hizo en tal otra, o pero no recibimos conocimientos, ni siquiera los brindamos los conocimientos. ¿No es cierto? Porque lo nuestro es, prácticamente, nosotros siempre hablamos, es artesanal, pero hay muchas cosas que se pueden estudiar en los libros de toda esta artesanía, y que de hecho se hacen en muchas partes del mundo, y nosotros no tenemos previsto esto, a pesar de que lo decimos. Tendríamos que ver la posibilidad de tal o cual cosa. Te voy a dar un ejemplo concreto. La Asociación Argentina Veterinaria Equina tiene un proyecto desde hace 10 años de generar una especialidad en medicina deportiva equina. Primero con la Facultad Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Después, todos son problemas, ¿no? Después con la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, todavía eso no se ha concretado. Está todo desarrollado, el programa está desarrollado, los módulos están desarrollados, más o menos la gente que lo podría dar, está desarrollado, y no lo podemos hacer. Y no se puede concretar. ¿Por qué no se puede concretar? Bueno, y así, esto es un... pero es absolutamente concreto, porque es una realidad lo que te estoy comentando. Bueno, así los cambios, los aspectos negativos que existen en el tour, también es muy difícil modificarlos. Por ejemplo, tengo enfrente mío, que vos me acabas de dar, un programa oficial de la reunión hípica de hoy, de las carreras de hoy. Espectacular. Un nivel de publicación maravilloso, un papel de primera línea, parece una promoción de un superauto en otra actividad que no es el caballo de carrera. Y si no, es el programa oficial. Es el programa oficial de carreras. ¿Por qué no hacemos un programa oficial de carreras? Nosotros vamos a un hipódromo y el programa oficial son dos páginas de papel, así nomás, parece que lo imprimieron en la impresora de la computadora y lo pusieron ahí para que la gente se lo lleve. Como son los forfaits, una cosa así. ¿Por qué no podemos hacer algo igual? Por supuesto hay una publicidad de un auto, etcétera, etcétera. Bueno, maravilloso. ¿Por qué no podemos hacer algo así nosotros? ¿Sí? Otra reflexión es, ¿por qué no tenemos mucha más gente trabajando en el exterior? Eso ya en la nota anterior lo unía. Creo que una de las limitaciones que lo hablamos con vos es que en la Argentina sabemos perfectamente que no hay nadie que pueda salir a trabajar en el exterior que no hable inglés. Y sin embargo no solucionamos ese problema. no decimos, bueno, tenemos que poner, así como existe la escuela jockey, que existe una escuela que enseña inglés, de alguna manera organizarlo. No esperemos que la educación argentina le dé inglés a todas las escuelas para que... No. Tenemos que, de alguna manera, hacer que la gente que trabaja en el medio hípico aprenda inglés. Pero por ahí uno me escucha decir esto y dice, este tipo se perdió, está loco. No, es la realidad. Esa es la realidad. Esto abre puertas, ¿sí? Porque si no, es como que el tema caballos en la Argentina, y no por los caballos de carrera, el tema caballos en la Argentina, en el exterior lo manejan 20 personas, 30 personas, ¿sí? Pero eso no puede ser. Nosotros somos un país productor de caballos. Primero tenemos que formar parte, hacer una campaña de publicidad nacional e internacional que hable de las bondades del caballo argentino. No lo hacemos. Tenemos que poder promocionar nuestros productos en el exterior. No lo hacemos. De todos los que estamos ligados a la hípica, de alguna manera, directa o indirectamente, el 95% no habla otro idioma. Entonces son unas limitaciones que nos autoimponemos nosotros. Otro ejemplo concreto. Cuando se generó la Mesa Nacional del Tour, tres instituciones hicieron una propuesta de hacer una campaña publicitaria. Después de haber tenido tres reuniones con consultoras de cambio de imagen. ¿Sí? Que los proyectos que presentaron iban direccionados a suavizar la imagen del turf en la sociedad, en la política, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se seleccionó una consultora, se presentó el proyecto en la Mesa Nacional del Turf, y cuando hubo que implementarlo, no se implementó. Y estoy hablando desde el año 2001, 2002. Hace ya más de 5 años. Y todos sabemos que tenemos que hacer una campaña publicitaria, pero todos decimos que la tiene que hacer otro. Que la tienen que hacer los hipódromos dicen que la tiene que hacer la lotería dice que, bueno, y así sucesivamente hay unas campañas atomizadas de promoción a la actividad del caballo. Cuando la actividad del caballo es una actividad en franco expansión y crecimiento en todo el mundo, como dije el otro día, no sé si lo dijimos en la nota anterior, se corren 160.000 carreras por año en el mundo. ¿Y por qué se corren 160.000 carreras por año? Porque es un negocio. Cada vez se juega más al polo, cada vez se salta más, cada vez se trabaja más con los caballos, cada vez se utiliza el caballo más en tiempo libre y paseo. Aparte, en la Argentina está pasando eso, en el mundo ya pasó hace rato y cada vez está más en crecimiento. Y en la Argentina está pasando. Entonces, la reflexión es, ¿qué es lo que nos detiene a tomar esa decisión cualitativa? ¿Tenemos miedo de ir al futuro? ¿Tenemos miedo? O sea, ¿qué esperamos? ¿Que la Argentina caiga en su debacle de la década, digamos? Que cada 10 años la Argentina cae en un pozo. Pero si no hacemos estos cambios, yo le quiero recordar a todo el mundo que si bien cada 10 años la Argentina en estos últimos 30 años se cae en un pozo, nunca se pararon la carrera, por ejemplo. En el peor pozo y en el más hondo, no se pararon las carreras. Estuvimos cerca, qué sé yo, puede ser, pero nunca se pararon. Que tenemos todas las condiciones dadas como para mejorar, como para profesionalizarnos, como para atraer gente de afuera que nos enseñe cómo se trabaja en otros lados. Bueno, si vos recordás, Julio, en el 2000 vino Ruben Rose, que lo invitó a la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, a dar una charla. En ese momento Ruben Rose, que es un colega, es un veterinario, era el líder de el plan estratégico de expansión y desarrollo de la industria del caballo en Australia. Invitamos a 70 personas, vinieron 25. 70 personas que son todas representantes puntuales de las distintas actividades hípicas. El tipo nos habló 2 horas y media, fue una maravilla lo que nos dijo. Nos dijo lo que había hecho Australia para llegar a ser lo que es hoy Australia, en la producción de caballo, en las carreras, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros nos negamos a ver las cosas. En el 2000, hace más de 7 años. Y había dirigentes del turf, había dirigentes de la equitación, Bueno, había representantes de las universidades en esos, entre esos 25. Muchos de la gente que hoy son dirigentes del turf, de primera línea. Y sin embargo, ¿qué hacemos? ¿Por qué no queremos generar esos cambios? ¿Cuál es lo que nos detiene? Bueno, estas son todas reflexiones un poquito que quería compartir con vos y quería compartir, por supuesto, tu visión después de tantos años de estar acá y de tener el tiempo necesario como para hacer un análisis, digamos, muy concreto de cómo ves vos Argentina y cómo ves Argentina con respecto a las demás partes a las demás partes del mundo. Bueno, si querés decir algo más, aquí te dejo el micrófono. Sí, no, yo estaba escuchándote atentamente y sinceramente es lo que yo siempre me pregunto, ¿por qué no podemos encarar de una vez por todas todos estos temas? Y realmente no lo sé. A veces pienso que es parte de la idiosincrasia argentina y esto, bueno, habría que llevarlo a nivel nacional, a nivel país, no solamente a nivel de la ética. ¿Qué es lo que nos pasa los argentinos? No podemos arrancar de una vez por todas como el país se lo merece. Somos un país muy rico, no somos ni el mejor país del mundo, no. Pero somos un país con un potencial realmente, realmente enorme, y vos lo acabas de decir, en el tema caballos, bueno, hablas del polo, hablas de las transferencias embrionarias, hablas del consumo de carne argentina de caballos en el mundo, realmente es importante esto, no es que sea un dato insignificante. Yo a veces pienso, no sé si será la respuesta, es que justamente este es nuestro problema, que la Argentina nunca ha tocado fondo ni va a llegar a tocar fondo. Es un país tan rico que pueden pasarle las mil y una calamidades y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Entonces, tampoco deseo, viste, que lleguemos algún día a una debacle tan grande, ni en la hípica, ni a nivel de país en general, que lleguemos a tocar fondo y, bueno, ahí reaccionemos recién en ese momento. Yo creo que justamente de eso se trata. Uno tiene que ir al médico cuando tiene un síntoma, no cuando ya está totalmente la enfermedad declarada y lo único que queda ahí es, bueno, instalar un tratamiento y ver si funciona o no funciona. Es como que, así como nosotros hablamos mucho de medicina preventiva, ¿no?, en el caballo. Con respecto a este tema también habría que hacer una suerte de estudio bastante profundo, y bueno, yo lo he escuchado muchísimas veces, muchos sociólogos, muchos pensadores, muchos políticos se hacen la misma pregunta: ¿qué es lo que nos pasa a los argentinos? ¿Cómo es posible que de nuestra generación, estoy hablando de la generación de Mario y la mía, a lo mejor los más jóvenes esto todavía no lo han vivido, ¿cómo es posible que de nuestra generación, de cada 10 profesionales, no sé, haya uno, dos, que más o menos triunfan y salen adelante? ¿Cómo es posible esto? Si todos somos capaces, todos trabajamos, todos... esto no debe ser así, debe ser justamente al revés, que haya el sobre 10, uno, dos o tres, que por X motivo, por las cosas de la vida, por situaciones personales o qué sé yo, no han podido salir adelante. Pero es exactamente lo contrario. Y esto no debe ser así. No solamente a nivel equino, sino a nivel, te diría que, estoy hablando de todo tipo de producción y de actividad industrial y de todo tipo en el país. Tenemos que tener realmente otro tipo de resultados y otras, digamos, en cierta forma, conductas para poder aprovechar lo que nosotros tenemos. Así que bueno, yo te agradezco mucho, Mario, por tu invitación al programa, Y bueno, aprovecho nuevamente para saludar a todos los conocidos, amigos y conocidos de Argentina, de donde estén en el mundo. Y bueno, te agradezco mucho por todo. Al contrario, y por último quiero agradecerte públicamente por habernos invitado acá, a mí y a María Elena, a mi señora, porque hemos pasado una semana inolvidable junto a vos y a Maca. Así que muchísimas gracias y ojalá puedan venir muchos argentinos más a ver y a ver y a poder comparar, porque las comparaciones son válidas. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, como habrán escuchado, creo que esta nota, bueno, a mí me dejó extremadamente conforme, creo que no tiene desperdicio, porque lo cierto que todas las reflexiones de Julio me invitaban a participar a mí y viceversa, en un análisis, creo que bastante profundo, de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Creo que tenemos que tomar la decisión y tratar de romper. El otro día estaba pensando y charlando con un colega con el cual grabamos una nota y en el cual tocamos este tema. Parecería ser que nosotros queremos que las cosas se mantengan, yo siempre hablo del status quo, en una forma extremadamente negativa y crítica. Y parece ser, después de haber estado leyendo un artículo, etcétera, etcétera, parece ser que esos son los resabios, más allá de los pícaros que quieren mantener el status quo porque le conviene. Creo que en general el status quo se mantiene porque durante muchísimos años en el mundo y en la Argentina no cambiaban las cosas. Seguían más o menos igual. Lo que nos daban nuestros padres, nosotros más o menos lo manteníamos. Y no eran necesarios los cambios porque no había mucho desarrollo, ni mucho progreso, ni mucha investigación, ni mucha innovación tecnológica. Estoy hablando de fines del 1800 y una parte del 1900. Pero eso hace muchísimos años que ya no es así. En el mundo hay un desarrollo de proyectos, hay investigación y hay innovación tecnológica en los últimos 50 años como nunca antes en la historia del hombre. Y nosotros tenemos que formar parte de esos cambios, tenemos que formar parte es terriblemente excitante y positivo el pensar en los cambios. No es negativo, no es estresante. ¿Por qué? Porque estoy hablando de cambios positivos, estoy hablando de cambios de cara al futuro, estoy hablando de innovación tecnológica para vivir más y mejor, para trabajar mejor, para tener expansión, para tener una mente más abierta, que acepte esos cambios. Tenemos que hacer un esfuerzo intelectual muy importante. Yo creo que es más el esfuerzo intelectual para aceptar y aprovechar los cambios. Y tenemos que hacer un esfuerzo intelectual más importante que el esfuerzo económico o físico que nos conllevan hacer esos cambios. Yo creo que es así, ya estoy totalmente convencido. El esfuerzo es intelectual. Tenemos que romper con las viejas antinomias y con las viejas formas de pensar que no nos permiten hacer los cambios en tiempo y forma. ¿Sí? Tenemos que renovarnos, tenemos que renovar la política, tenemos que renovar, me refiero a toda la política en general, a la política hípica, como a lo político del país. Tenemos que aceptar los desafíos. Los desafíos son el continuo cambio. Cada vez se va a cambiar más y más rápido. Cada vez vamos a tener más acceso a la información, cada vez vamos a tener más acceso a la tecnología. Es inevitable. No entiendo por qué no lo aceptamos y por qué no vamos hacia ese lugar. Vamos al frente. Vamos al frente en lo que podemos. Sabemos que tenemos productos como los caballos argentinos que son de primera línea. No podemos dejar de apostar a los cambios en nuestra producción, en mejorar nuestra producción, en meterle tecnología a nuestra producción, en meterle marketing, en meterle imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que integrar. Por eso en el blog puse el desafío del año 2008 para la industria del caballo en la Argentina va a ser trabajar en forma integrada. haciendo que las cosas sucedan, no trabajando para que no sucedan. Hagamos que las cosas sucedan. Es bueno, es saludable cambiar. Es saludable cambiar. Es saludable dejarle paso a la gente joven. Es saludable aceptar proyectos nuevos. Es saludable la innovación tecnológica. No podemos mirar todo desde un punto de vista económico. No podemos mirar. A fin de mes no se llega con la economía. Se llega con la economía, con la dignidad, con la capacidad de trabajo, con la parte intelectual. Todo eso somos nosotros. No somos nada más que un bolsillo. No podemos hablar solamente de economía y que no. La cosa es distinta y tenemos que mirar como miraron otros países. Hicieron el mismo esfuerzo que tenemos que hacer hoy nosotros. Y aceptaron esos cambios. Los aceptaron, los llevaron adelante, los desarrollaron ellos sus propios cambios y le metieron fuerza, intelectualidad, le metieron inteligencia y por último le metieron la plata. Por último le metieron la plata. Eso tenemos que reflexionar y ver cómo lo llevamos adelante. Quiero saludar a todos los que se ponen en contacto conmigo. Todos los días tengo mails y hasta llamados telefónicos, felicitándome y haciéndome un cierto tipo de comentarios. Muchos de los comentarios que recibo son sobre la implementación del documento único equino. Algunos son de la propia provincia de Buenos Aires, otros son de otras provincias. Al respecto, quiero decirles una cosa que no dije y que me la dijeron ayer, que la ley de fomento a la ganadería equina que aprobó la provincia de San Juan en los últimos meses del año pasado es el número 7843 y ya está en plena vigencia. Me queda un minuto. Quiero agradecer a los auspiciantes, a Clasificados Hípicos y al Laboratorio Betec. Les debo mejorar técnicamente el programa, pero hoy tuvimos un corte que la verdad fue ajeno a cualquier problema mío. Se está acercando el latinoamericano, Se corre el 15 de marzo y la bolsa es de $250,000. Se corre en Perú. Hay caballos de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil. Es muy importante. Y el 29 de marzo, que todavía tenemos un poquito de tiempo para comentarlo en el próximo programa, se corre la Dubai World Cup. No sabemos si van a estar todos los argentinos porque en la carrera del jueves pasado no corrimos bien. Vamos a ver qué deciden los entrenadores y los propietarios. Bueno, los espero el martes que viene. Vamos a tener un colega que estudió en el exterior y que nos va a comentar cuál fue su experiencia en el exterior y qué encontró cuando volvió a Argentina. ¿Cómo ve él desde su punto de vista lo que debiera hacer nuestro país y la veterinaria en este caso como para mirar un poquito hacia el futuro? Les recuerdo, ¿qué estamos haciendo para mejorar la producción y la expansión del caballo en la Argentina? ¿Qué estamos haciendo para mejorar la imagen de la producción del caballo en la Argentina? En el mundo, ¿Estamos trabajando en eso? ¿Qué nos falta hacer? Les mando un saludo grande y gracias por estar en este programa.